primero hay que decir que nosotros fuimos tolerantes, que la reunión no se hizo en casa de gobierno, que no estuvo el gobernador, que comenzó 45 minutos más tarde, ¿no? Todo, de alguna forma, no deja de ser un ninguneo hacia los gremios, ¿no? Hacia quienes conducimos los gremios. Pero más allá de eso, la reunión fue una reunión normal, de discusión, donde hay momentos en que por ahí se levanta un poco más la voz, pero no fue una reunión que podamos decir que fuera tensa, ¿sí? Hubo otras, las anteriores, con la presidencia del gobernador y con Mamarelli, que sí, habían sido muy complicadas. Pero en esta oportunidad no. Es más, pudimos hablar de mucho y pudimos hacer nuestros aportes. Los funcionarios del gobierno, en el caso del funcionario de Economía, Tarrío, que es subsecretario allí, profundizó un poco el tema de cómo viene manejando la economía. En ese punto estuvo, podríamos decir, fue enriquecedora, pero sin resultados. Podemos decir que hubo diálogo, podemos decir que hubo respuesta por parte del gobierno, aunque no era la que nosotros esperábamos. Y la confirmación del pase a planta en salud y en educación. Estaban presentes también funcionarios de salud y de educación, pero no las soluciones. No estaban las soluciones y por eso había que seguir hablando. Se seguirá hablando. Nosotros el viernes vamos a ir. Pero sí, lo que digo, y un poco para responderte esto que me decís de la si hubo tensión y cómo se llevó a cabo la reunión, si bien la reunión transita con cierta armonía, pero el tema son las declaraciones posteriores en los medios, ¿no? Marcial Paz es un funcionario que evidentemente está muy nervioso, es el actual ministro de gobierno, la Secretaría de Trabajo está bajo su área, y yo veo que hace declaraciones como no queriendo diálogo, ¿no? De alguna forma atacando a la dirigencia sindical, no haciéndose cargo que él es funcionario de hace bastante tiempo, gobierno cuando estaba vivo Mario de las Nieves también, del gobierno de Bussi, como que él no fuera culpable también de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque se hablaba de la precariedad laboral como si él no hubiera sido parte de un gobierno que precarizó a miles de trabajadores en nuestra provincia. Y esas declaraciones que él hace a posteriori, diciendo que nosotros no cumplimos, etcétera, y ensalzando a este gobierno, me parece que son inadecuadas para este momento, que es muy difícil poder llegar a una instancia de diálogo, construir esos espacios, y para que él al día siguiente haga ese tipo de declaraciones, ¿no? Bueno, Guillermo, finalmente, ya lo venían discutiendo con los demás gremios que integran la Mesa de Unidad Sindical, pero se definió este paro por 72 horas, hoy, mañana y pasado. ¿Cómo observan el paro, el acatamiento en el día de hoy? No, yo, por lo general, en los que más realizan paro, en el sector de educación. En el caso de ATE, en el área de salud, se producen principalmente lo que es la retención de servicios. Es todo muy de acuerdo a la región. No, uno no puede medir en algunas áreas qué nivel de adhesión tiene. Donde sí, muchas veces se puede en el área de que depende del Ministerio de Educación. Pero nosotros nunca podemos medir eso, podemos medir el día que hay una movilización cuántos trabajadores han movilizado. Pero no, además no tenemos la costumbre de medir los niveles de adhesión. Y en estos tiempos no es alto porque todo el mundo cuida que su bolsillo no se reduzca aún más, producto de los descuentos, pero que sí es importante el nivel en cada una de las movilizaciones que hemos convocado. Y el día viernes estamos convocando la movilización en la ciudad de Rawson para acompañar la reunión que vamos a tener con el gobierno. La movilización, movilización entonces es paralela a la reunión, en el mismo horario, digamos, a la una. Pero no es una manifestación, estamos convocando a compañeros para que el gobierno vea cuánta gente todavía sigue reclamando en las calles, porque

trata de estigmatizar no solamente a la dirigencia sindical, sino también al trabajador estatal. Digo, claro, estamos acostumbrados a que se nos trate como vagos, como personas que, bueno, que no hacemos lo que tenemos que hacer, y tratando de desviar la atención, para, bueno, obviamente el gobierno victimizarse. Lo cierto que el propio gobernador ha quedado como un mentiroso, para decirlo con todas las letras. Uh-huh. Aquí estamos para seguir representando a los trabajadores, más allá de las amenazas que también recibimos días después. Hubo una semana muy difícil, porque la gente compra lo que sale en los diarios, lo que sale y se dice, lo que se dice, ¿no? Uh-huh. Y si eso dice, sale de la boca del gobernador, imagínense, bueno, qué nivel de exposición teníamos esos días, que cualquiera podía habernos atacado en la calle, a uno, a los propios familiares que nosotros tenemos. Las amenazas las hemos recibido vía celular, vía Facebook, mensajes privados, incluso de policías. Y nosotros en ese momento no consideramos hacer la denuncia porque era seguir hablando de lo mismo, y era la intención de uno que hablemos de lo mismo. Así que una vez que se bajó esa espuma, quedó otra vez en claro que todo aquello era mentira, una gran mentira, urdida por el propio gobernador y todos estos secuaces, Mamarelli, Gómez y Mazzoni, porque si hubo una banda, esa fue la banda que nos denunció, y que seguramente, ya el año que viene, nosotros vamos a seguir representando a los trabajadores y seguramente ellos ya serán ustedes aquí en Chubut, ¿no? Claro. Bueno, Guillermo, entonces, sobre esta causa no prosperó, digamos, porque a veces nada. Está la... No, la... Ni siquiera una carátula del expediente. Bien, buenísimo. No hay delito. Buenísimo en el sentido de que a veces algunos fiscales o algunos jueces además se prestan a continuar con estas, a darle cabida a este tipo de maniobras, ¿no? Bueno, en este caso... Al día de hoy no hay nada. No sé, mañana. Al día de hoy no hay nada. Mañana no sé. Buenísimo. Te hago una última pregunta, Guillermo, sobre la cómo ves vos la nacionalización del conflicto. Observamos a nivel nacional que lo que está sucediendo en Neuquén, en Chubut, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, no está teniendo prácticamente repercusión o está tapado, digamos, a nivel nacional. ¿Qué se está viendo por ese lado? Sí, es una gran dificultad, los grandes medios tapan la realidad con otras noticias. Igualmente la noticia es que hay una crisis económica, más allá de que por ahí no se muestren nuestras luchas. Si lo que está quedando en evidencia es el nivel de inflación que tenemos, cómo sube el dólar, la falta de gestión del gobierno, cómo se echa la gente, cómo se echan los organismos, cómo se achica el Estado, y cómo están siendo afectadas cada una de las provincias, producto de que evidentemente no existimos las provincias del interior para lo que es la política nacional. La aprobación del pacto fiscal hace mucho más daño todavía. No se concentra toda la riqueza en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y eso sí, yo creo que tarde o temprano va a llevar a un conflicto social. Y cuando hay conflicto social, ya no hay medio periodístico importante que pueda taparlo, ¿no? La realidad es la realidad. Y ahí sí, seguramente, de golpe, la realidad le golpeará en las narices a todos aquellos que creen que en este país no pasa nada, que está todo bien. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Entonces, esta semana es paro por 72 horas, hoy, mañana y pasado. El viernes hay otra mesa de diálogo con el gobierno, veremos si se presenta en este caso el gobierno. Y la semana que viene, ¿ya hay previstas acciones o se verán en una nueva reunión de la mesa de unidad sindical? No, tenemos que reunir. Las medidas son hasta el día viernes, hay que reunirse y ver qué es la semana que viene. Hay una reunión el viernes y yo creo que no se puede decir ninguna medida de fuerza hasta ver qué pasa allí el día viernes. Y después, para dejar tranquilos a los compañeros, las medidas que nos pidan vamos a seguir haciéndolas, las vamos a seguir notificando, denunciando ante el Ministerio de Trabajo, notificando al gobierno, pero también vamos a ir a todos los espacios de diálogo que nos proponga el gobierno. Uh-huh. Aunque sean muchas veces tediosos y no salgamos con nada, vamos a mostrar la voluntad del diálogo, vamos a llevar nuestros aportes, intentaremos llegar a acuerdos, pero que nosotros no duden los trabajadores, ni tampoco dude el gobierno, de que nosotros vamos a seguir con nuestra medida de fuerza. Si nosotros no tenemos un aumento salarial, que lo necesitan todos, porque hace un año que no tenemos aumento salarial. Muchísimas gracias, Guillermo. Y estamos en contacto por cualquier novedad. Bueno, a tu disposición, muy amable. Nos hablamos en este momento. Adiós. Dale, hasta luego. Estábamos entonces dialogando con Guillermo Quiroga, que es el secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia del Chubut, sobre esta mesa de diálogo que hubo en el día de ayer en Rawson.